No, vamos a hablar, lo queríamos tener obviamente al aire, hablamos del secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti. Obviamente le agradecemos la predisposición siempre con el programa, pero acá teniendo en cuenta que se viene el cierre de año, que hubo extensión horaria, queríamos tenerlo para hablar justamente de estos temas. Juan José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bueno, bien, Juan José, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, para analizar este escenario, Juan José, ¿cómo estás viendo todo con la extensión horaria? Sé que tuviste participación ahí. Contanos un poquito. Bueno, mira, la idea por ahí es que, bueno, los días previos, o sea, esto sería 21, 22, 23, uh-huh. 28, 29 y 30, lo que hemos... por ahí solicitar al intendente es que nos otorgue, digamos, un horario más, una hora más del horario que tenía, ¿no? Perfecto. Hasta las 22 horas. O sea, esto, los comercios por ahí abren a las 16:30, 17, hasta las 21 horas que era el horario, pero ahora pueden trabajar, por ejemplo, por el tema del calor, que siempre, digamos, la gente va a última hora, trabajar en horario normal de 18 a 22, y bueno, a la mañana trabajar, no sé, de 9 a 2, de 9 a 13, o de 8:30 a 12:30, bueno, uh-huh. Es más o menos el horario. Así que bueno, es proponerle que puedan trabajar hasta más tarde, por ahí la gente va más tarde y tiene más horario como para comprar, porque, bueno, el tema del COVID hace que no sea tan sencillo como años anteriores, claro, porque obviamente hay locales que tienen una dimensión reducida y no entran más de dos o tres personas, y bueno, se demora mucho, la gente obviamente tiene espera bastante. Yo ayer andaba en el centro y hay mucha gente en la calle y obviamente en los locales. Así que bueno, quisimos pedirles que nos extiendan una hora y aparte, bueno, avisarle a la población de que haga las compras con anterioridad, sí, bueno. Y bueno, para que no tengamos el día 24 y 31, que eso, el horario convenido con el centro de comercio es a la hora 19. Uh-huh. O sea, 24 y 31, 19 horas se cierra todo el comercio. Seguro. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a firmar, estamos firmando para presentarlo ante la autoridad del Ministerio de Trabajo. Y bueno, y también le pedimos al intendente que si nos podía el tema del estacionamiento medido eximir los días 29 y 30, 30 y 31 y 23 y 24. Perfecto. Para que no se pague el estacionamiento, para que, bueno, la gente pueda tener más, sea más fluida la cosa, el tránsito, toda esta cuestión que hace acá en el centro de la ciudad, ¿no? Seguro, seguro. Juan José, obviamente la recomendación es a los comercios, a los trabajadores, respetar todos los protocolos, los temas de higiene, el distanciamiento, y esto que vos dijiste claramente, el tema de no llenen los locales, manténganlo, esto es una cuestión fundamental, ¿o no, Juan José? No, por supuesto, por ahí la iniciativa es que, digamos, aquellos que lo dispongan, trabajar más horas, pagar, como corresponde por ley, lo puedan hacer para que por ahí tengan el tiempo suficiente, como te decía, porque hay locales que son de poca dimensión, hay otros que sí son amplios y que pueden entrar bastantes clientes, ¿no es cierto? Pero hay locales que son chicos, que tienen mucha gente esperando y que, bueno, hay que anticipar las compras porque también el último día, el 24, más el 24 que el 31, se forman, digamos, hasta última hora. Y bueno, y acá no estamos viviendo en una época normal, porque en esta época de pandemia, obviamente, tenemos que tener los cuidados y más ya en Concordia que estamos con un problema con el tema de los contagios. Que bueno, hay que extremar la medida y bueno, por eso el pedido a la población, a los que salen a comprar los regalos, que tengan, lo hagan con la debida antelación y lo puedan hacer tranquilo, ¿no es cierto? Yo creo que esto está pasando porque estamos viendo bastante gente en la calle y obviamente en los comercios que necesitan también incrementar sus ventas, ¿no es cierto? Ojalá y esto también sea un punto de partida para que el comercio esté un poco mejor, ¿no? Seguro. Obviamente uno a veces entra en estas etapas del año, Juan José, y hace balance, muchas veces inconsciente, pero hace balance. La verdad que para el comercio fue un impacto terrible este año, ¿no, Juan José? Hoy, analizando desde aquel comienzo del 20 de marzo, que esperábamos que iba a ser muy más corto por ahí el plazo, hoy llegamos a diciembre y la verdad que un escenario muy, muy complejo, ¿no, Juan José? Sí, sí, nosotros obviamente, como todo, cuando pasan cosas, uno piensa que en el término de un mes, dos meses, esto se termina y volvemos a la normalidad. La realidad nos dice que esto no es una cuestión fácil, es más, para adelante va a ser complicado, pero bueno, yo creo que bueno, hay que empezar a convivir con esto, porque realmente tampoco se puede parar la economía del país, así que bueno, tiene que seguir funcionando por todos, por los trabajadores, por los empresarios, por todos, obviamente, por la economía del país, y que, bueno, también como cuestión de esto, tenemos que cuidarnos de no llegar a los contagios, y bueno, ojalá la vacuna traiga un poco más de solución, ya que no va a ser la solución definitiva, pero bueno, traiga más tranquilidad y podamos estar mucho más confiados en el tema de los contagios, así que, bueno, ojalá y eso, como te decía, que el comercio se pueda recuperar en estos tiempos y digamos después de fin de año también, obviamente. Perfecto. El impacto en los afiliados, Juan José, ¿ha sido notorio? ¿Han hecho un análisis de eso ahí vos y tu equipo ahí de trabajo, Juan José? Sí, obviamente esto no escapa, o sea, digamos, hay otras actividades que han sido mucho peor que la nuestra, ¿no? Pero obviamente todos fuimos afectados. Seguro. Algunos en menor medida, otros, el comercio por ahí ha sido afectado en una primera medida, después, bueno, empezó a funcionar un poco, pero bueno, obviamente la situación económica, el tema de la pandemia, tampoco se podía hacer demasiado, pero bueno, ojalá y esto lo dejemos atrás y más allá del tema de los contagios podamos seguir funcionando y obviamente sostener toda la fuente del trabajo, porque bueno, hay de cada trabajador hay una familia detrás y esto obviamente es necesario para que esa familia pueda seguir subsistiendo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, y en lo posible seguir mejorando, que es el propósito para que los asalariados puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Porque bueno, esto nos ha retrasado bastante y bueno, necesitamos recuperación. Seguro. Tanto del empresario como también de los trabajadores, ¿no? Sin duda. Muy buen análisis. Juan José, si hay novedades, obviamente, antes de fin de año, te vamos a estar molestando, pero por lo pronto, desearte desde acá de Mañanas del Sur un buen cierre de año, pero mucho mejor el deseo para el próximo. Te agradezco siempre la participación en el programa y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Obviamente, les deseo que tengan una feliz terminación de este año que no ha sido tan bueno, pero que tengan uno mejor el año que viene y que bueno, siempre digamos han sido atentos con nosotros y nos han consultado siempre que ha habido algún tipo de medida, así que bueno, para que nosotros podamos transmitirle a nuestros trabajadores, así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que hacen el programa desde la radio, ¿no?